Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto programa. Gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, por haber difundido el programa en las redes sociales, dejado sus comentarios, todo el feedback que nos hacen llegar, que saben es lo que nos impulsa a seguir aquí semana a semana. Yo me había puesto como meta personal el quinto programa para llegar ahí con la versión definitiva de este programa, sin errores técnicos, sin canciones muy largas, sin decir demasiadas tonterías, y espero que lo consigamos. Me agradaría mucho que nos lo, o que me lo hagan saber mediante sus comentarios, ¿no? Ya saben que el blog tiene el archivo del programa y están los cuatro anteriores shows, radioactividadshow.blogspot.com, y ahí también van a poder encontrar este y toda la información relativa al programa, ¿no? Había un pequeño problema técnico que tenía yo al usar la opción de streaming en archive.org, pero o bien nadie escucha este programa o la cosa técnica funciona bien porque nadie ha dicho nada, así que yo me inclino más por la primera opción, pero si es que llega a haber algún problema con el host, ya saben, nos dejan saberlo por el blog, Facebook o donde hayan encontrado este programa. Ya saben que no tenemos una línea temática definida, ¿no? Pero hay momentos, visiones, cosas que me inspiran al momento de elegir las canciones que van a entrar en cada programa. Y este no es una excepción, pues empecé a prepararlo cuando todavía se estaba disputando la Euro. Fuimos a un concierto y no era muy temprano, había que hacer hora, nos pusimos a dar vueltas, encontramos un boliche por ahí, un bar que era un bar X, ¿no? No tenía nada de llamativo, excepto que estaba en happy hour. Creo que da 1 euro la cerveza y 2 el mojito. Así que bueno, era el lugar perfecto para hacer hora. Entramos, estaban pasando el partido, si no me equivoco era Grecia con Alemania. Y estaban pasando música, bueno, buena música además. Y además tenía un poco de pinta el boliche, bueno, perfecto. Y mientras estaban preparando el trago, justamente tocaron la canción que vamos a poner a continuación, que es Home, de LC Sound System. Y yo me puse a pensar que todavía hay cierto prejuicio respecto a la idea del músico o el cantautor como, digamos, poeta. Si es que este músico no toca una guitarra acústica y es un músico de electrónica o dance, como digamos James Murphy, ¿no? De LCD Sound System. Y por ejemplo, a él nunca se lo ha tomado tan en serio como autor, a pesar de que ya tiene una obra consolidada. Y en cambio hay tipos que porque tocan con guitarra acústica se usa la palabra poeta 5 veces cada párrafo en las reseñas de sus discos, ¿no? Y justamente Home creo que es la canción que marca la cumbre narrativa de Murphy, y es la última canción que lanzó en su último disco, como su despedida a la banda también y a su carrera como estrella de rock. Y bueno, todo eso me llevó a elegirla para el programa. Así que ahora vamos a escuchar a un viejo conocido nuestro como James Murphy, el papá hipster por excelencia, con LCD Sound System y Home. Thank you. just do it right, make it perfect and real. Because it's everything, though everything was never the deal. So grab your things and stumble into the night, so we can shut the door and shut the door on terrible times. We'll be right back. La historia de LCD Sound System, sobre todo de su final, ya forma parte de esta especie de folclore indie, ¿no? Que un tipo que decidió salir por la puerta grande en su tercer disco, cuando recién se cumplían 10 años del debut de su banda, no, ni siquiera 8 años del debut de esta banda, y 5 o 6 de que explotó masivamente, ¿no? Que se empezó a hacer popular. Era extraño, ¿no? Que un tipo, además, en ese nivel de reconocimiento crítico y popular, decida dejar su banda de lado. Y por un tiempo no fue creíble, ¿no? Hasta que la gente comenzó a escuchar esta canción y entender que en efecto la cosa iba en serio, ¿no? Que James Murphy había decidido hacer eso, ¿no? Que su carrera eran 3 discos y de ahí chao. Y justamente en esta cierran todo ese ciclo, ¿no? Y lo hacen a un nivel altísimo. Es la despedida de su banda, eso es obvio. Pero tienes, por ejemplo, los mismos coros de Dance Yourself Clean, que es la primera canción del disco, la misma línea de bajo programada de I'm Losing My Edge. También es, bueno, una narración fabulosa de un tipo que pelea consigo mismo con la idea de que, bueno, probablemente, tanto como extraña su casa, necesita esta emoción, esto ser el la estrella del rock, ¿no? Y a pesar de que cuando va de concierto a concierto, cada vez está más agotado, la gente realmente no lo escucha, no se sigue sintiendo vacío, ¿no? Esto no lo hace feliz. Hay una línea que dice ahí, "And love and rock are fickle things", ¿no? Son el amor y el rock son cosas pasajeras, ¿no? Y cierto, probablemente porque ambas están vinculadas en esencia con la juventud, ¿no? Y bueno, ya no será, qué sé yo, Dostoyevsky, pero con canciones más huecas hemos bailado, ¿no? Y esto nos da una señal de, bueno, con canciones como esta, como All My Friends o la misma Losing My Edge. Murphy es un autor así, aunque no haga música folk. Y acá decidía que, y nos contaba que su banda no, ni él iban a morir de éxito, ¿no? Que querían conservar su humanidad, que no todo iba a ser una estrella de rock, ¿no? Y salió por eso por la puerta grande, ¿no? Y bueno, el concierto el que estábamos esperando ese día justamente es de la cantante que vamos a escuchar a continuación, Julia Holter, que cuadra un poco más con la idea clásica del cantautor, porque bueno, usa en vivo, por lo menos es prácticamente ella con un piano, y tiene un bajista, chelista que hace algunos efectos también electrónicos, y un baterista, aunque sus discos son más proyectos de individuales, ¿no? Que ella juega con loops y con capas de sonido y demás cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la canción de Julia Holter, que está incluida en su disco de este año, uno de los mejores en lo que va del año, que se titula Marienbad. Water, road, sea, grunts. Sí, yo sé, es un poco pretencioso poner el nombre de tu canción, una referencia a la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y es un poco el problema que tiene o tenemos, diré mejor, estos artistas que se forman con un trasfondo académico muy evidente y fuerte, ¿no? Julia Holter ha estudiado en una universidad composición contemporánea, ¿no? Y se nota un poco esa su tendencia hacia lo conceptual, hacia, digamos, lo snob, ¿no? Que es una palabra un poco peyorativa, pero al final de cuentas se aplica, ¿no? Y, por ejemplo, tiene un disco que está dedicado a... el anterior, ¿no? Del año pasado, que no recuerdo ahora cómo se llama, que está dedicado... Tragedy, creo que es, que está basado al mito de Hipólito de Grecia antigua, y es el de este año, Ecstasy, que también tiene un poco ese juego con los estados alterados, digamos, ¿no? Hay una canción para su perro, tiene esta Tiene de hecho una canción que se llama también Try to Make Yourself a Work of Art, que es como la idea de los artistas contemporáneos de que la vida de uno es su obra, ¿no? Que a veces da grandes resultados, tipos como, qué sé yo, Francis Bacon, o también basura como Damien Hirst, ¿no? Que es, pero bueno. Julian Holter, yo creo que ya se está viendo, ¿no? Porque al principio de año, cuando la gente decía que no había un buen disco del 2012, y bueno, yo decía, bueno, este es bueno, Julian Holter todavía estaba volando por debajo del radar. Ahora ya sale hasta en Pitchfork, que es bastante popular. Y viendo la versión de sus canciones que está haciendo en vivo, yo creo que son mucho más parecidas, que se yo, a Beach House, digamos, que a la música contemporánea. Apunta que va a ser mucho más popular, ¿no? Y que se va a abrir hacia este mundo más indie, sin perder un poco ese su digamos, borde medio conceptual, que es algo que se aprecia. Bueno, y están ahí sus influencias claras, ¿no? Laurie Anderson, Arthur Russell, Meredith Monk, y bueno, justamente ahora vamos a escuchar a Russell, Arthur Russell, que era otro tipo que sufrió un poco ese ninguneo de los autores que no hacen música acústica, porque en los 80 y aún ahora debe ser uno de los tipos más influyentes, pero recién se está empezando a redescubrir su obra, ¿no? No ha formado parte ni siquiera de esa revisión de la escena no wave neoyorquina con la que prácticamente era contemporáneo. Así que vamos ahora con este autor de música no acústica, Arthur Russell, con A Little Lost. Thank you. attitude. Well, that could be an understatement. Oh, now I hope that I have paid the cost. Too little, a day gone by and not caught on you. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Se nota mucho la formación de Russell como músico contemporáneo, pero también dentro del pensamiento oriental, ¿no? Porque si no me equivoco estuvo una época ligado al budismo. No sé si se habrá hecho budista, pero seguro que vivió una época en una comuna o algo así. Y de hecho, este tipo de canciones parecen como versiones hechas por Philip Glass de Chet Baker, ¿no? Tienen esa cosa medio romántica, ¿no? Pero al mismo tiempo abstracta, que no es una de las características principales de Russell, ¿no? Pero es quizás lo que más ha perdurado de su obra, ¿no? La mayoría de las canciones de The World of Arthur Russell, que es el recopilatorio que comenzó a hacerlo conocer a mediados de la década pasada. Hubo también un documental, creo, en 2007. Es más o menos de este estilo, ¿no? Pero el tipo era súper prolífico, ¿no? Ha hecho música acústica o electroacústica, digamos, de cámara, ¿no? Así avanzada, canciones pop. Era DJ en el Paradise Garage, o sea, hacía disco o post-disco, si quieren. Y ha sido novio de Allen Ginsberg una época. Y probablemente todas esas... Lo que sí nunca se consolidó en una cosa, tal vez esa volubilidad es lo que ha trabajado en su contra, ¿no? Que no haya trascendido como gente de la misma escena con la que colaboraba, ¿no? Digamos David Byrne, ¿no? Sin ir muy lejos. Y recién en la segunda parte de la década pasada que comienza a salir tanto, ¿no? Como influencia de muchos músicos, en covers, documentales, reissues y todo lo que viene con eso, ¿no? Confirmando quizás esto que decíamos de el prejuicio del cantautor, ¿no? O sea, seguro que si Arthur Russell se dedicaba a hacer este mismo tipo de canciones con una acústica, la gente hubiera estado diciendo, ah, no, qué genio, cómo está metiendo en una canción tan tonta como esta, ¿no? Si de un tipo que dice que quiere besar a su novia, pero pone without entertaining another thought, que es, ¿no?, como una frase entre arcaica y súper formal, ¿no? Y dice, ah, no, qué ingenioso, bro. Pero no, aquí más bien toda esa estructura medio pop vaga hacía que pase desapercibido, ¿no? Pero bueno, ya totalmente desligados de la idea que unía estas primeras canciones, vamos a escuchar a... Bueno, quizás otro autor que es menospreciado por no usar acústica, pero no tan directamente, es Doug Marsh, el líder de Built to Spill, esta banda que, como saben, nos gusta mucho, que la pasamos en bastante a menudo en la música que escuchan todos, el primer programa que hacía con mi hermano hace algunos años. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de uno de sus discos más grandes, que es el There's Nothing Wrong with Love. Así que vamos con Built to Spill y Reasons. como los mismos replacements a los que hemos tenido en algún programa anterior, Built to Spill capturan perfectamente la esencia de lo que significa ser adolescente, y tal vez en el momento en que mejor lo logran es en este disco, ¿no? There's Nothing Wrong with Love, que es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, ¿no? Y la banda también me encanta. Pero la diferencia de este disco, y una de las cosas que me gusta un poco más respecto a los otros, por ejemplo el Keep It Like a Secret o el Perfect From Now On, es que mantiene todavía un sonido compacto, ¿no? Como de banda pequeña, porque nosotros se desbocan un poco con arreglos de cuerdas o los solos son un poquito más trippy. Aquí es todo como dentro del formato de la canción pop de un par de minutos. Hay solos, pero mantienen esa fuerza y la energía misma que transmite Duke Marsh con su entonación, no sé, medio desgarrada. Bueno, por ejemplo, Carry the Zero o Velvet Waltz son canciones grandísimas, pero creo que siguen estando un nivel por encima las de este disco, como por ejemplo Reasons en crudeza e inmediatez, ¿no? Es un disco para, supongo que un adolescente casi tan devastador como Blood on the Tracks podría ser, ¿no? Es un ciclo interesantísimo, ¿no? El de este There's Nothing Wrong with Love, ¿no? Y bueno, esto nos pone en una senda sonora que vamos a seguir más o menos en lo que queda del programa, con interrupciones de otros estilos, como por ejemplo la canción que vamos a pasar a continuación no es indie rock noventero, pero la siguiente sí. Así que primero vamos a escuchar a un cantautor que sí tiene guitarra acústica y sí ha sido considerado una especie de poeta urbano. Yo creo que con méritos suficientes, porque es una de las apariciones más carismáticas dentro de la escena pop, indie, digamos, o folk incluso de latinoamericana. No estamos hablando de Juan Cirerol, que es autor de dos de los mejores discos del año pasado, justamente del Ofrenda al Mictlán. Vamos a escuchar a continuación una canción que se titula Vida de Perro. Vamos. Sabían esas que un día me humillaron, se comieron su a Juan Cirero le han dicho de todo, ¿no? Pero una de las primeras cosas, o de las más perdurables entre esas calificaciones, es la de el Johnny Cash del otro lado de la frontera. Y bueno, tiene con qué sustentarse, ¿no? Porque al menos comparten esa onda de outlaw dentro de su género, ¿no? Porque a pesar de poder cuadrar entre lo que era la herencia del rock urbano, ¿no? De Rodrigo González, ahí a mediados de los 80, o el corrido incluso, la norteña, la música norteña de México, Cirerol tiene canciones como Toque y Roll, que es casi una canción de una versión acústica de Hypnagogic Pop, ¿no? O habla de la metanfetaminas, de tomar pepas y cosas que son urbanas, pero más del lado, qué sé yo, indie, que del lado de los narcocorridos, ¿no? O del rock urbano metropolitano del DF. Y todas esas cosas hacen que ese juego con la tradición, con lo moderno, con hasta lo kitsch, por ejemplo, tiene citas buenísimas, un cover a los BBs. Ese tipo de cosas hacen de Cirerol, además de su personalidad, porque es un tipo comiquísimo y que se come el escenario cada vez que está ahí encima. Una de las promesas más notables o que apuntan más lejos dentro de este mini boom del indie latino del año pasado, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de indie y dijimos que nos tocaba volver al indie rock noventero, que es como nuestra comfort food, la cosa que más, o sea, más fácil nos es escuchar y que probablemente la que más escuchamos y por eso la que va a aparecer más en este tipo de programas. Vamos a escuchar una banda que eso sí no es muy, muy conocida dentro del indie noventero. Se trata de Quasi o Quasi, que era una pareja que montaron su banda, que sigue activa hasta este año, pero entre que sacaban discos o no sacaban discos, pero lo que los distinguía de la mayor parte de los de sus contemporáneos es que eran un poco más más melódicos, ¿no? No eran tan de guitarras y distorsión y que me importa, sino era trabajaban un poco más las canciones desde el punto de vista de la melodía, de los arreglos. Y bueno, han trabajado con gente como Elliot Smith, creo que han sido su banda en algún disco. Una de estas de la banda, no me acuerdo cuál de los instrumentos tocaba, ahora es parte de Wild Flag, esa super banda del indie femenino actual, con Carrie Brownstein y a la cabeza. Y también creo que la esposa del dúo este toca con Steven Malkmus de Pavement, en Steven Malkmus y los Chicks. Así que son como una especie de Wrecking Crew del indie noventero, ¿no? Bueno, pero sin más, vamos a escuchar ahora a Quasi con Ape Self Prevail in Me Still. Uno de inmediato puede notar la proximidad de esta banda a otros rockeros indie de los 90 que jugaban explícitamente con la música de los 60, como los High Llamas o Papas Fritas, ¿no? Que tenían además el elemento pop mucho más fuertemente presente, ¿no? Esa canción la hemos tomado del disco Featuring Birds del 98, que es probablemente el mejor de la banda, junto con Phil Studies, que creo que es del 2000 o 2002 o 99, bueno, pero es el siguiente este disco, que conseguían capturar la, justamente como decíamos, ¿no?, esta banda excéntrica por mimar tanto la melodía, ¿no?, dentro de un rock que privilegiaba una desprolijidad como bandera estética absoluta, si es que no era ser un contrarian, ¿no? O sea, ser un anti todo de, dentro de, digamos, de las delimitaciones del, de lo que era rock indie de entonces, ¿no? Y que es tan distinto al rock indie de ahora, ¿no? O sea, por lo menos en cuanto a dónde beben, ¿no?, como influencias y cuáles son sus aspiraciones estéticas, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar justamente una de las bandas que es la contracara a lo que representaban bandas como Quasi, que acabamos de escuchar, que son Polvo, ¿no? Otra banda tampoco tan famosa de la época, un poco anteriores a Quasi, que conectaban más con eso que decíamos, ¿no?, con ser hiperconceptuales y tratar de construir, digamos, los elementos clave o canónicos del discurso rock clásico, ¿no? Y bueno, Polvo, que son también precursores del mad rock y todas estas bandas que les gustaba sonar destartaladas y desafinadas como señas de identidad. Así que vamos con Polvo y Time Isn't On My Side. We'll be right back. Ahí teníamos a los representantes del Chapel Hill Sound, esta mini escena de bandas de mad rock y noise rock de North Carolina, que en definitiva se suele decir que el shoegaze era la escena que se celebraba a sí misma, pero a pesar de eso es un estilo musical y todas las bandas, casi todas las bandas más importantes han trascendido, han influido a otras bandas, son populares al final de cuentas. Dentro de todo, ¿no? Pero estas bandas de Chapel Hill realmente parece que simplemente componían las cosas para sorprenderse entre ellos, ¿no? Ver cuántos cambios de tiempo podían meter en una canción, cuán más oblicuos podían ser o cuán más exóticos. Y prácticamente ni siquiera Polvo, que era la banda más representativa que ha llegado a rotar en MTV con algunos videos, haya llegado a nuestros días, ¿no? Y como decíamos, también está ese deseo de atacar a toda la institución del rock, ¿no? El hecho de elegir para esa canción que podían poner el título que querían, porque es una cosa que no tiene, digamos, una relación con esas letras tan surrealistas. Time Isn't On My Side es como va contra a esa canción tan conocida de los 60s de los Stones, Time Isn't On My Side, versionada hasta por Patti Smith. Y bueno, ahí quedó la escena, ¿no? Esta de... Han habido algunas bandas que han retomado lo del mad rock, pero que han llegado por sus referencias propias, ¿no? Quizás los... por el caso de Drive-In, por ejemplo, han llegado por el lado del post-hardcore, ¿no? Que no tenía que ver con esta escena. O el caso de Battles, que han llegado por el lado del jazz experimental. Y bueno, es como un experimento fallido, ¿no? Así de cómo una escena no tiene que ser tan oblista al final de cuentas si es que quiere hacer algo más global, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, pero cambiamos de nuevo de estilo. Ahora vamos a tener dos canciones conectadas entre ellas estilísticamente. Y que, bueno, es el debut de un estilo musical en este programa, el reggae, ¿sí? Así que vamos a escuchar a continuación a uno de los... máximos exponentes del reggae más tirado hacia el soul, que es Kid Hudson, que bueno, vamos a escuchar a continuación con su canción Flesh of My Skin. Oh, desire. She wanted me, flesh of my skin, blood of my blood. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. If only you were like my brother, that's up the black ways of my mother. Flesh of my skin, blood of my blood. Oh, oh, oh, oh. Her eyes have seen her children grown, you've seen them die. Oh, how she cries. Oh, flesh of my skin, oh, blood of my blood. Oh, blood of my blood. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no debería sorprendernos la proximidad entre el soul o el R&B y el reggae, ¿no? Porque ambas son, a su modo, músicas vinculadas con un origen ritual o una música sacra, ¿no? En el caso del soul, bueno, el gospel, ¿no? Y el reggae mismo, que es parte fundamental de las creencias rasta, ¿no? Y bueno, en el caso del dub, está también vinculado con un poco la experiencia mística de la India o del subcontinente asiático, ¿no? Así que dentro de ese triunvirato no es extraño que surjan cosas como esta, ¿no? Keith Hudson, que es uno de los grandes desconocidos de la historia del reggae, porque, bueno, ha trabajado con todos, ¿no? Desde los Scatalites ahí en el principio del reggae, ¿no? El rocksteady, hasta, no sé, Peter Tosh, Augustus Pablo, absolutamente todos, ¿no? Está considerado como uno de los grandes precursores del dub, a pesar de que tiene cosas como esta, ¿no? En este disco, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, que son soul, ¿no? O bueno, el disco Pick a Dub, que es súper influyente, ¿no? Para el dub, y que ha sido incluso cobereado por Joy Division, ¿no? O sea que es un músico que, como productor y como artista, debería tener quizás el mismo reconocimiento que King Tubby o que el mismo Lee Scratch Perry, ¿no? Pero extrañamente es como un apunte, una nota al pie de la historiografía reggae, ¿no? Pero bueno, decíamos que íbamos a pasar dos canciones semivinculadas. Bueno, el link está justo en ese, ¿no? La música de raíces y el soul o el R&B. En este caso es un grupo de neo R&B o de hip hop, según se vea, que es un trío conocido como TLC. Nos va a traer recuerdos de los últimos años de los 90s, cuando todavía estábamos creciendo, con su canción Waterfalls. Así que vamos con TLC y Waterfalls. Thank you. I'm not one God given raise it, because my life is 10 shades of gray. I pray all 10 fade away, sell the praise and for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I believe would bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tuning again into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast. Qué noventero eso, ¿no? Sí, probablemente más que cualquiera de las bandas de indie rock que hemos escuchado ahora, ¿no? Con ese su sonido tan medio, bueno, de R&B de la época, ¿no? Con el wah-wah y esas cosas, ¿no? Típicas de los 90, ¿no? Cuando estaba todavía de moda el trip-hop, ¿no? Bueno, después de extrañar que hayamos pasado una canción de este estilo y sobre todo una tan popular, ¿no? O sea, era, qué sé yo, más cool haber pasado a Tribe Called Quest, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, tengo una relación personalmente contradictoria con los 90s como un factor de nostalgia, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las bandas de indie rock noventero no las he conocido en los 90s, ¿no? Porque no iba a estar escuchando radios universitarias gringas con 8 años, ¿no? O sea, sí tienen un componente nostálgico más cercano a mi adolescencia, pero el caso de los 90s es que, por ejemplo, TLC, por supuesto, los hemos escuchado incluso en boliches, ¿no? Pasando por la puerta, en la tele, o en MTV ya de la época, ¿no? Que era imposible eludir cosas como estas, ¿no? Como Waterfalls, o como No Scrubs, no sé. Y o en All That, ¿no? Que ahí fue donde conocimos por primera vez estas chicas, ¿no? Que hacían hip hop más hip hop, ¿no? Que era este programa que lo pasaba en Nickelodeon, que era buenísimo, una especie de versión infantil de Saturday Night Live, ¿no? Y tal vez de ahí viene ese gusto que tengo por ese tipo de comedia, ¿no? Y bueno, últimamente han estado siendo recuperadas un poco las TLC, ¿no? Con, por ejemplo, Nicki Minaj, esa cosa dice que le inspiraron, ¿no? Las TLC. Pero yo pienso que también están teniendo influencia en el R&B masculino de ahora, ¿no? Que ha asumido cierta vulnerabilidad sentimental, ¿no? Y, por ejemplo, ahí están los discos de, que no es R&B, pero de Kanye West. O en el R&B, sí, a Drake, el disco del año pasado, por ejemplo, Frank Ocean este año, etcétera, ¿no? Y ahí como una piedra de toque de ese hip hop suave, medio funky, con conciencia, porque al final de cuentas esta canción Waterfalls es como un episodio del príncipe del rap, ¿no? El que te dice no uses drogas, no te escapes de tu casa, no te pelees con tus padres. Ese es justamente esa piedra de toque que es TLC, ¿no? Pero bueno, como nuestra credibilidad probablemente está por los suelos en este momento, tenemos que escuchar alguna cosa clásica y consagrada. Así que qué mejor que ir a los 60 con una de las bandas de la invasión británica, que son los Kinks, con esta su gran canción titulada Big Sky. Vamos. Up at the big sky. Everybody's pushing one another around. Big Sky feels sad when you see the children scream and cry. But the big sky too big to let it get him down. Big Sky too big to cry. Big Sky too high to see. They got problems. They get depressed and they hold their heads in their hands and they cry. People lift up their hands and they look up to the big sky. But the big sky is too big to sympathize. Big sky's too occupied. Well, he would like to try. Park Life, ¿no? Esta canción es como el borrador de Park Life de Blur, pero bueno, ya en serio, los Kings son como, bueno, uno de esos casos de las bandas de las que se habla más de lo que realmente se les escucha. Es probable que de los Kings se conozcan básicamente You Really Got Me, quizás Waterloo Sunset y Lola, ¿no? Pero toda esa obra espectacular que dejaron en los 60 es muy poco escuchada en comparación con bandas de más alto perfil, o casi tan alto perfil, porque están a la misma, bueno, compitiendo con los Beatles, los Stones un poquito más arriba, pero qué sé yo, con The Who, por ejemplo, por el tercer lugar en esta sagrada trinidad de bandas británicas, ¿no? Y a mí me pasó eso con esta canción, ¿no? Estaba viendo un trailer para sobre un documental, no me acuerdo si era sobre alguno de los dos hermanos o si era sobre la banda misma, y ahí pasaron esta canción, esta Big Sky, y me di cuenta que no, a pesar de que tengo el Village Green Preservation Society en mi iPod, es un disco que realmente lo escucho poco, ¿no? Y ahí me puse a escucharlo y me di cuenta de la cantidad de cosas maravillosas que tiene este disco, ¿no? Como por ejemplo esta canción, Picture Book, Johnny Thunder, Starstruck, Village Green, y que es creo la cumbre del estilo que había creado en esta época desde Waterloo Sunset, justamente Ray Davies, ¿no? Entre pastoral y victoriano, ¿no? Era una cosa que sin salir de las referencias, de las coordenadas del pop psicodélico de la época, quería ir un poco más allá y tal vez lo consigue mejor, ¿no? Como una obra intemporal, no tiene señales de haber sido hecha en 1968, digamos, tanto como si el Secret Majesty's Second Request o el mismo Sgt. Pepper's, ¿no? Y eso nos dice mucho de hacia dónde estaba apuntando, bueno, Ray Davies o los hermanos Davies, ¿no? Y a pesar de que el disco no fue muy bien recibido en su época y vendió muy poco para ser los Kings quienes eran, ¿no? Pero bueno, ya después de haber recuperado nuestra credibilidad, vamos a cerrar el programa con, digamos, Broche de Oro, una de nuestras bandas favoritas, que ya tocaba y mucho más en un programa como este, en el que el indie noventero y otras cosas noventeras no tan indie han aparecido, ¿no? Estamos hablando de Pavement, que vamos a escuchar ahora con una canción que se titula Grounded, así que vamos con Pavement. Traipse around the table, talking sentences so incomplete. No sé por qué se me acaba de ocurrir que Pavement podrían ser algo así como los Kings de su generación, ¿no? Y bueno, ya decíamos, la mejor manera de cerrar un programa super indie y super noventero, ¿no? Decían que los Kings porque no han llegado a ser la banda más popular de su época, pero sí son una de las más influyentes hoy y de las más reverenciadas, de los que se habla más de lo que realmente se los escucha también. Que, bueno, en este caso no tienen una obra tan prolífica como los Kings, pero sí, ¿no? Que han dejado una marca de estilo, ¿no? Independiente de las señales de su época. Y también cierra con la meditación con la que comenzábamos este programa, ¿no? Del cantautor sin guitarra acústica. Ya que Steven Malmsteen para mí tiene letras con una potencia epigramática, ¿no? Con grandes frases como sacadas de una novela, ¿no? Digamos de David Foster Wallace, que era otro gran cabrón para eso, ¿no? Para meterte grandes frases en sus novelas, ¿no? En cada página prácticamente. Pero Malmsteen también es capaz de narrar, ¿no? Por ejemplo, en Grounded, que es un fabuloso cuento oblicuo, ¿no? Que tiene esa especie de minimalismo crudo que hace que se parezca, por otro lado, a cosas como las novelas de Jonathan Franzen o los cuentos de Jonathan Franzen, mejor. Y esa dualidad hace, para mí, de Steven Malmsteen uno de los mejores compositores de su generación, ¿no? Recuerdo también que en una entrevista que le dio a Dennis Cooper, ¿no? Es este escritor, que hablaban de poetas vanguardistas norteamericanos, ¿no? Y es que uno tiende a olvidar un poco el hermetismo de que podían llegar a tener estas escenas antes del internet, ¿no? Ahora se las puede penetrar fácilmente, ¿no? Y las influencias que tienen van y vienen, ¿no? Y son de todas partes, de todos tiempos. Y antes era una escena, o eran escenas que casi se alimentaban a sí mismas, ¿no? Vas a ver, por ejemplo, William Burroughs, casi en todas las fotos tomadas en Nueva York entre 1977 y 1982. O el mismo Arthur Russell, por ejemplo, que era novio de Allen Ginsberg. O, por ejemplo, hemos dicho también que gente de Quasi o Quasi, la banda que hemos escuchado, que ha colaborado con Built to Spill, que tocan ahora con Steven Malmsteen. O sea, la misma Nueva York de los 90s, Grey, que era la banda de Vincent Gallo y de Basquiat, ¿no? Y que alguna vez participaron tanto John Lurie como Jim Jarmusch, ¿no? Oye, es creo imposible imaginar a, qué sé yo, Bradford Cox en el mismo proyecto que un director de cine indie, o que un escritor, o mucho menos en la misma banda con Christopher Owens, ¿no? Estamos hablando de dos de las figuras más llamativas de ese nuevo indie, ¿no? Y son parte de una escena mucho más chiquitita, ¿no? Geográficamente quizás no, pero ese es un micro nicho, ¿no? No estamos hablando de John Lurie, que hacía cosas diferentes a las de, qué sé yo, Basquiat. Pero bueno, con Pavement y esta pequeña diatriba terminamos este nuestro quinto programa. Ya saben que están todos los anteriores y este también disponibles en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Les agradecemos todos sus comentarios, su feedback. Espero haber cumplido la intención de llegar al quinto programa ya con el motor totalmente en forma. Y bueno, ¿no? Gracias también por compartir el programa con sus amigos, en las redes sociales, dejar comentarios, todo eso nos anima a seguir metiéndole con ganas esto hasta que se pueda, ¿no? Bueno, gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Chao. Taking some time.